La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Las comunidades, 5 comunidades están informadas porque eso, están muy satisfechos de todo eso, el juicio que ha ganado entre las partes con las empresas. Las comunidades tendrán un futuro más adelante con ese proyecto. Luego de un largo proceso, 5 comunidades nativas del pueblo Achuar y la empresa estadounidense Occidental Petroleum llegaron a un acuerdo luego de que se abriera un proceso judicial por los daños producidos en la zona del río Corrientes, en Loreto. Las comunidades responsabilizaban a la empresa por el vertimiento de sus productos tóxicos y el derrame de cantidades significativas de petróleo a territorio Achuar. Si bien los términos y el monto del acuerdo son confidenciales, se informó que el dinero se administrará de manera colectiva. Para tal fin, las 5 comunidades constituyeron el Fondo de Desarrollo del Alto Corrientes como vehículo para ejecutar proyectos de desarrollo económico, educación y salud en beneficio común. Conversamos con su presidente, Pablo Cucuch Sandy, de la comunidad de Pampa Hermosa. Él relata lo vivido en los años que Occidental operó en la zona. Ellos consumían agua del río Corrientes. Bueno, como mencionaba, que no sabían el crudo que pasaba, allí tomaban. En esa época casi no sabían lo que es los derechos humanos, que no sabían cuál es la contaminación. Una vida muy triste, una vida que hoy en día, comparando hoy en día, en muchos años que he pasado también, cuántas personas han fallecido en esas etapas que han sido. Y lo que es, no había ni apoyo en el gobierno, ni de empresa, ni nada, que absolutamente entró en la empresa y nos cerró nuestro mercado. Nuestro mercado es la montaña, ahí cazamos, ahí pescamos, y entonces absolutamente los pescados eran contaminados. Ha pasado muchos años, recién unas décadas de 10 años, quizás ya el gobierno acordó para que pudiera hacer este resuelto eso todo. Casi no presencia de, como doctora Lili dijo, solamente el Estado teníamos presencias, escudo y su bandera, nada más. Sobre esta misma realidad, escuchemos lo que dijo Arlie Sandy Washington, APU de la comunidad de Sauquí. En la traducción nos ayuda Tutrik Irar Milk, de la comunidad Nueva Jerusalén. Él dice que él es uno de los representantes de la comunidad de Sauquí. En el análisis ha salido que tiene plomo y cadmio, el APU, Arli. Entonces ellos dicen, hasta el momento exigen que haya fondo para que no sé cómo, aunque no se puede solucionar 100% su salud, a lo menos que haya no sé cómo para que haya mejoramiento de salud de ellos, ¿no? Todos los de la zona, especialmente que tienen plomo y cadmio. El acuerdo al que han llegado comunidades y empresa ha sido saludado desde diversos espacios. Sin embargo, en el Corrientes, la actividad petrolera continúa. Desde el 2001, opera en la zona Plus Petrol, empresa que en todos estos años ha motivado numerosas críticas y denuncias. Escuchemos lo que dice Abel Nango Piñola, APU de la comunidad José Olaya. Yo soy autoridad de José Olaya, yo vivo ahí y yo sé que los impactos que hay. Desde que ha entrado Plus Petrol 2001 hasta 2015, hay impacto ambiental. Si la empresa Plus Petrol no quiere pagar buenamente, la comunidad dice, esto quiero que pagues, buenamente puede decir la comunidad. Pero si la empresa Plus Petrol no quiere pagar lo que dice la comunidad, entonces nosotros tenemos derecho de hacer la demanda donde que él quiera, donde que nosotros, o en su mismo país donde que está la empresa argentino, nosotros podemos llegar para hacer la demanda, para conseguir el objetivo que nosotros hoy día con Oxy que hemos pasado. Nosotros con Oxy ya hemos pasado, y ahora nosotros, si hay cualquier impacto ambiental, si la empresa no quiere reconocer, nosotros tenemos el mismo derecho de sustentarlo y denunciarlo, porque tenemos pruebas. Y no tenemos nosotros miedo a nadie. Siempre con pruebas nosotros podemos lograr hasta último lo que nosotros queremos. Porque si nosotros no luchamos, ¿quién va a luchar por nosotros? Hay alguien, hay personas, otras personas son buenos, que ellos también quieren luchar por nosotros. Porque nosotros somos representantes vivientes de esa zona, pero el Estado nunca va a valorar por nosotros. Otras personas sí pueden valorar, pero nosotros sí, como indígenas, nosotros nuestra identidad tenemos que reconocer y luchar hasta último como tal, como persona, como pueblo indígena. Cabe precisar que el caso llegó a tribunales de Estados Unidos y contó con la asesoría de importantes organizaciones como Earth Rights International, entre otras. Las organizaciones sociales y de rondas campesinas de Selendín, Hualgayoc y Chota en Cajamarca anunciaron para los próximos 2 meses una serie de actividades de protesta contra las políticas impulsadas por el gobierno peruano que atentan contra sus derechos. Parte de estas políticas consiste en reducir las facultades de las rondas campesinas al momento de aplicar justicia. Para ello, se está debatiendo en el Congreso de la República un cuestionado proyecto de ley. Así lo sostuvo Santos Saavedra Vázquez, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, quien añadió que el gobierno pretende quitar atribuciones a las rondas de forma maliciosa. Ahorita en el Congreso, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, se viene debatiendo un proyecto de ley sobre la ley de coordinación entre el Ministerio, la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Rondera. Proyecto que lo ha presentado la Corte Suprema. Y en esas propuestas se le están quitando facultades y derechos a las rondas, donde indican que las rondas campesinas ya no podrían intervenir en la solución de delitos. Y entonces es limitar su capacidad de funciones, y eso no estamos de acuerdo. También están dando la reforma del artículo 18, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal, donde ahí es clarísimo actualmente, donde le señala que la justicia ordinaria no es competente para meterse en casos de jurisdicción en las rondas campesinas, y eso lo quiere modificar. O sea, hay varias normas que están en servicio de las rondas campesinas, sin embargo el gobierno maliciosamente pretende quitar, en vez de dar, tiende a quitar, y eso no es aceptable para nuestra organización. Saavedra señaló que las rondas han demostrado en numerosas ocasiones ser efectivas en su lucha contra el crimen en las comunidades campesinas, frente a la incompetencia y desconfianza del Estado y sus instituciones. Un montón de delitos, no es que vamos a decir a descubrir la pólvora, la ronda ya lo ha demostrado en la vida real y en la práctica, y sin embargo a veces para la justicia ordinaria, el Poder Judicial todavía tiene muchos reparos, es decir, que la ronda no es competente para conocer eso, cuando tenemos la constitución política, los ciertos artículos 149, donde nos dan la jurisdicción especial a nosotros y el derecho constitucionario, nosotros entendemos qué significa eso, y por ello es que nosotros hemos siempre demostrado ante la justicia ordinaria que las rondas campesinas tenemos más agilidad, más rapidez, y tenemos acceso al lugar de los hechos y no demoramos tanto para administrar los problemas o investigar o dar la razón a quien la tiene o sancionar también los delitos y faltas que se cometen. Entonces, en ese sentido, para el Estado y para la justicia ordinaria, pues no ven tanto con buenos ojos que la ronda campesina la esté reemplazando en sus actividades. Hoy en día no se puede confiar en la policía, no se puede confiar en el Ministerio Público, el Poder Judicial. En otro momento, el dirigente anunció que, como parte de estas actividades, visitarán a la campesina Máxima Acuña de Chaupe en su terreno de Tragadero Grande y reconstruirán las estructuras que deshizo el personal de seguridad de Yanacocha el 3 de febrero. Compañera Máxima Acuña se convierte en un símbolo de la resistencia y la lucha y de la mujer valiente, y eso es la identidad de un campesino, pues de que no está dispuesto a asumir ni ser chantajeada por el poder económico de las transnacionales, y en ese sentido nosotros las rondas campesinas es nuestra compañera de lucha, y por ello es que nosotros vamos a salir el 22 a ayudarle a construir su casa por la minera, que a pesar que el poder judicial no le diera la razón a la minera que pretendía quitarle su parcela, y entonces lo han tumbado su casa, y vamos a salir un acto de solidaridad y de apoyo a la compañera para que siga adelante y sigamos en esta resistencia. Al igual que otras regiones de la Amazonía peruana, San Martín sufre las consecuencias de la deforestación y el tráfico ilegal de madera, y las comunidades indígenas son las más afectadas. Tal es el caso de las comunidades de San Juan de Miraflores y Yacucisa, que en la segunda semana de enero fueron víctimas de ataques por parte de sujetos armados con machetes y palos. 6 personas resultaron heridas de gravedad. Una de las víctimas de los ataques fue Milton Tuanama, presidente de la Federación Quichua Guayaga Dorado. Él estuvo en Lima el 23 de febrero para denunciar la deforestación en San Martín en una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Conversamos con Tuanama, quien nos contó más detalles sobre la denuncia que la FEQUID ha realizado frente a las autoridades, especialmente en el caso de Elvis Espejo Sullón, sobre quien pesa una denuncia por delito ambiental. Nosotros hemos denunciado por deforestación, por delitos, por deformación boscosa, ¿no?, de delitos ambientales, y al mismo tiempo el caso del control que está ahí es un tema por el tráfico de tierra y los taladores ilegales. Pues de todo esto se ha dado a conocer ante las autoridades competentes y este proceso está identificado el mencionado señor, en la cual está liderando bajo un término de ser persistente en el área, porque ella había deforestado 15 hectáreas. Él es el grupo que junta a las personas para estar ingresando al territorio. Obviamente nosotros, y esto, él ya está en acusación fiscal. Tuanama declaró que las comunidades afectadas están en estado de alerta frente a la presencia de madereros ilegales y que están poniendo en marcha una estrategia en conjunto con la policía, el Ministerio Público y la autoridad ambiental para capturar a los taladores. Bueno, la comunidad nativa está en toda la predisposición y está en alerta de cualquier cosa que puede pasar en el territorio. Entonces todo eso se está tratando de ver, el control respectivamente estamos enviando, no por gran número de personas, estamos enviando unos 2, 3 así para vigilar el territorio. En el caso lamentable que puede pasar, no creemos todavía que haya un buen grupo de personas, porque ellos están dentro del lugar para sacar la madera, pero nosotros estamos trabajando una estrategia de enviar ahí 2 o 3, una comisión, y están sacando la madera. Es un tema de comunicación directamente con la autoridad competente, sea la fiscal en turno, la policía y la autoridad forestal, para caerlos a estos taladores ilegales. El presidente de FEQUID manifestó que es deber del Estado peruano brindar seguridad jurídica a las comunidades que habitan en la Amazonía y no dejarse llevar por los intereses de los empresarios que atentan contra los bosques. Nosotros, para estar de todo esto seguros de tener un territorio para garantizar toda una protección del área, una protección del medio ambiente, es el gobierno, a ver, sea del gobierno regional o del gobierno nacional, debe dar una seguridad jurídica, ¿no?, con la documentación que está dando a las comunidades. Y ese es un respaldo más para las comunidades, para controlar el territorio frente a estos instaladores ilegales. Pero hay una contradicción con el gobierno. Ahí a veces no quiere dar todo esto porque es un tema de entregar a los grandes empresarios. Frente a esto hay unos amarres también en el tema de los instaladores ilegales. Del 2 al 4 de marzo, se desarrolló en Lima el encuentro preparatorio Mujeres Indígenas y Beijing más 20, que contó con la participación de mujeres indígenas de más de 20 países de América. Esto con el fin de discutir sobre las demandas que presentarán la próxima semana ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en Nueva York, como parte de su 59º periodo de sesiones. Conversamos con Tania Parionatarqui, ayacuchana, quechua y representante peruana del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. También forma parte de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú. Ella se pronunció sobre el caso de la paisana Jacinta, programa televisivo que últimamente ha sido motivo de denuncias por contener contenido racista. En ese sentido, señaló que este programa genera una corriente cíclica de racismo y discriminación en la sociedad peruana. Estamos hablando de este problema del racismo y discriminación, o de la ideología del racismo que está incrustada en todos los peruanos y peruanas, y especialmente en aquellos que toman decisiones, y que se refleja en la discriminación cotidiana que sentimos, ¿no? Hay una acción concreta que empezamos el año pasado y tiene que ver con la denuncia a la paisana Jacinta, ¿no? Y para nosotros Paisana Jacinta puede ser un programa humorístico sin mucha relevancia, pero en el fondo está generando la corriente cíclica de racismo y discriminación en el país, que no nos permite vivir entre iguales ni en esa relación intercultural. Por otro lado, Pariona también denunció que existe violencia estructural por parte del Estado, que se manifiesta por medio de sus políticas públicas, a las cuales ella denominó de asistencialistas, pues no considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Creo que hay una violencia que mucho no se hace hincapié, no se hace visible, y tiene que ver con la violencia estructural, ¿no? La violencia estructural, institucional, ejercida desde el propio Estado. Partiendo de que estas políticas públicas son hechas desde un enfoque muy global, muy general, y no desde las especificidades, y no considerando los pueblos indígenas como actores de cambio, o sea, sujetos con derechos, sino como pues, personas a las que hay que llevarle el desarrollo, hay que asistirle, y yo tengo la solución como Estado para este problema. O sea, yo estoy de acuerdo con las políticas sociales, en este caso los programas sociales que están de alguna manera generando cambios en la comunidad, pero hay otros impactos que nosotros vemos en el día a día y tiene que ver con este asistencialismo que se está generando en nuestros propios pueblos. Pariona añadió que a 20 años de Beijing hay avances desde la perspectiva del empoderamiento de la mujer indígena y que existe el desafío de posicionar y hacer efectivas las demandas para las comunidades. Creemos que a 20 años de Beijing sí ha habido una especie de empoderamiento propio de mujeres indígenas y que hoy hacemos visibles nuestras voces para decirle al mundo que seguimos, o sea, existiendo, que seguimos en esta lucha constante por la pervivencia de nuestras culturas y que podemos ser bien actoras en este nuevas metas que se van a plantear al 2015 y que necesitamos estar incluidas en este proceso mundial, ¿no? Y en general podemos decir que va bastantes desafíos, han habido fortalezas, sí, de las que hemos desarrollado desde las propias mujeres indígenas, desde la propia articulación, desde reconocernos que somos diversas entre nosotras mismas y que hay demandas que surgen desde distintos lados, pero hay una agenda común como mujeres indígenas que la que queremos posicionar y la hemos posicionado todos estos años, y gracias a eso, más bien, algunos espacios internacionales en donde se acuerdan políticas globales han ido tomando de a poco, ¿no? De a poco, pero creemos que no son suficientes. Ese es un paso en los papeles, pero serán bien cuando se hacen efectivas en las políticas nacionales y esto vaya bajando en la vida concreta de la comunidad local, ¿no? La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.